juramento del indio Calamalí, que añora ver a su tierra porque su amor está allí. La cumbia es triste lamento del indio Calamalí, que añora ver a su tierra porque su amor está allí. Esta cumbia va pa' allí. Calamarí, calamarí, calamarí, calamarí. La rueda de la cumbiamba está girando pa' allí. Y estos son Celio Valdés, sus amigos de parte de Coco Barcala. ¡Ay, hombre! Su amor está allí.